Al día correspondiente, martes 11 de septiembre del año 2018, vamos a escuchar una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta vez nos va a presentar esta reseña de la novela El invitado tigre de P.U. Chunlin. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Traducidos del inglés al italiano, los cuentos del chino Pu Xunling, antologados en L'ospito tigre, aparecieron en 1979, editados por Franco Maria Ricci, con el número 17 de la serie La biblioteca di Babele, y con el título El invitado tigre. En enero de 1985, se imprimieron en español en Madrid con el número 12 de la biblioteca de Babel, colección de lecturas fantásticas dirigida por Jorge Luis Borges y editada por Ciruela, en cuya segunda de forros se lee: después de algunos días pasados con Borges en Buenos Aires, el editor Franco Maria Ricci concibió la idea de una colección de literatura fantástica única en el panorama editorial contemporáneo. Cada volumen, dedicado a la obra de un escritor, sería seleccionado y prologado por el gran escritor argentino. Para esta edición se ha querido respetar el diseño gráfico original, haciendo honor a la colección ideada por Ricci. Solo fueron 33 los títulos de la serie. Y María Esther Vázquez, amiga y amanuense de Borges, su lazarilla y ordenanza en varios viajes y colaboradora de él en Introducción a la Literatura Inglesa, 1965, y en Literaturas Germánicas Medievales, 1966, dice que también colaboró en La biblioteca di Babele. Según apunta en La cronología de Borges, sus días y su tiempo, 2001, ella también figura en un libro que es un lujo para bibliófilos que pujarían en Sotheby's. Según reseña, en mayo de 1974 aparece en Milán la más lujosa edición que se haya hecho hasta el presente de una obra de Borges. Se trata del cuento El Congreso, editado por Franco Maria Ricci. Es un volumen encuadernado en seda, 35x24, con letras de oro, ilustrado con casi medio centenar de miniaturas de la cosmología tantra a todo color y pegadas. Se imprimió en caracteres botonianos sobre papel fabriano, hecho a mano. Fueron tirados 3.000 ejemplares, numerados y firmados. El volumen tiene 141 páginas y se completa con una entrevista, una cronología y una bibliografía realizadas por la autora de este libro, especialmente para esa edición. Ante tal rareza para adinerados, quizá valga citar dos onerosos y singulares reconocimientos de entre los muchos que Borges recibió en Europa y en el continente americano. En la misma cronología, María Esther Vázquez anota que el 21 de marzo de 1984, Borges parte para un viaje de 4 meses que inicia en Palermo, Sicilia, donde lo hacen doctor honoris causa de la universidad y recibe una rosa de oro como homenaje a la sabiduría, que pesa medio kilo, nada menos. Y a fines de julio del mismo año, viaja a los Estados Unidos. Allí recibe otro doctorado honoris causa y el editor italiano Franco Maria Ricci ofrece una comida en la sala de la lectura de la Biblioteca Nacional de Nueva York para 450 personas y en su transcurso entrega a Borges 84 libras esterlinas de oro, la primera de 1899, año del nacimiento de Borges, y así sucesivamente las 83 restantes de cada uno de los años que le tocó vivir. Episodio del que Borges habla al término de la 17ª entrevista reunida por la autora en Borges, sus días y su tiempo. En el prólogo del invitado tigre, Borges dice que de Pusulín se sabe muy poco, salvo que fue aplazado en el examen de doctorado de letras hacia 1651, que sus apodos literarios eran Último Inmortal y Fuente de los Sauces, que la mayoría de los cuentos del invitado tigre pertenecen a Liao Chai, que para los chinos es lo que para los occidentales son las mil y una noches, que se tradujeron de la versión inglesa que Herbert Allen Giles publicó en Londres en 1880, y que además de los 14 cuentos de Pusulín, traducidos de tal libro por Isabel Cardona, se incluyeron El Espejo de Viento Luna y Sueño de Pao Yu, que son dos minucias de la inmensa novela Sueño del Aposento Rojo, de Cao Xueqin, previamente traducidos por Borges para la Antología de la Literatura Fantástica, 1940, elaborada por él, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, y donde descuellan varios datos lúdicos, jocosos y apócrifos, cuyo caso más notable es el cuento Historia de los dos que soñaron, atribuido a un tal Gustavo Bale, un supuesto orientalista alemán nacido en Sulzburg en 1808, muerto en Friburgo en 1889, que dizque tradujo al alemán Los collares de oro de Zamacari y Las mil y una noches, y que es que publicó una biografía de Mahoma, una introducción al Corán y una historia de los pueblos islámicos. Pues bien, en tal antología de la literatura fantástica, los textos de Cao Xueqin figuran titulados El Espejo de Viento Luna y Sueño Infinito de Pao Yu. Pero mientras que en el escueto pie de este se dice que las fechas del nacimiento y muerte de Cao Xueqin, no Qin, son 1719-1763, en la telegráfica ficha que precede al otro, se dice que Cao Xueqin, novelista chino, nació en la provincia de Shuangsu circa 1719, murió en 1764. 10 años antes de su muerte, empezó a escribir la vasta novela que ha determinado su gloria, El sueño del aposento rojo, como el Qin Ping Mei y otras novelas de la escuela realista. Abundan episodios oníricos y fantásticos. Hemos compulsado las versiones de Qin Cheng Huang y del doctor Franz Kuhn. ¿Será cierto? Pese al demiúrgico preludio de Borges, quizá sea imposible eludir la incertidumbre de que en el invitado tigre se está accediendo a recodos transfigurados no sólo por la investidura idiomática, hermenéutica, estilística y cultural del orbe hispano y occidental, sino sobre todo porque se trata de versiones hechas del inglés decimonónico, que en sus momentos fueron obtenidas de una remota y extraña lengua, ineludiblemente modificada por el paso del tiempo y por las variantes lingüísticas y dialectales. Esto se acentúa aún más cuando Isabel Cardona, la traductora de los cuentos de Pusulín, asienta en una de sus notas que los relatos de Liao Chai provienen de una literatura oral que tradicionalmente se practicaba en los mercados y en los salones de té, y que el sello particular de Bu Sunlin son la sátira y la crítica, que todos sus cuentos llevan un comentario al final y que, por razones que la traductora no apuntó, Herbert Allen Giles se los extirpó a los incluidos en el invitado tigre, menos a uno, El Riachuelo de Dinero, cuya brevedad reza a la letra. El doméstico de cierto caballero estaba un día en el jardín de su señor, cuando descubrió un riachuelo de dinero de 2 o 3 pies de ancho y de aproximadamente la misma profundidad. Inmediatamente cogió 2 puñados, después se abalanzó sobre el riachuelo para así intentar asegurarse el resto. Sin embargo, cuando se levantó, vio que todo se había deslizado bajo él, no quedando más que lo que tenía en sus manos. «Ah», dice el comentarista, «el dinero es un medio idóneo para circular y no está destinado a que un hombre repose sobre él y lo guarde todo para sí». No pudiendo eludir los laberínticos ambajes y las idiosincrásicas paradojas que implica el tiempo y las mil y una traducciones, el lector mira los caracteres impresos en las páginas. ¡Qué distancia de la antigua caligrafía china! Claro que se puede atrapar el conjunto en un puño con un solo pase y meterlo en la diminuta faltriquera que normalmente se usa para guardar el polvo celeste. Hace 3 inflexiones y continúa tras encender 9 pajuelas de incienso. La principal maravilla de los cuentos reunidos en el invitado tigre es su mágico poder para convertir en niño o niña a quien se interna en ellos. El lector escucha a un eterno abuelo que encarna el inmortal espíritu del tigre Borges, enriquecido con la milenaria sabiduría de los moralistas y filósofos chinos, quien le habla al pequeño nieto o nieta mientras el crepúsculo se desvanece en el horizonte de los sueños, allá, muy lejos, en la milenaria China del lejano oriente. En síntesis, se pueden enumerar varios elementos fantásticos que una y otra vez se repiten: el deambular de los muertos como si fueran vivos, el tránsito de la vida a través del sueño a la región de los muertos y de esta a la primera, las revelaciones y presagios que en los sueños se dan a una persona o a varias sobre un mismo hecho, la transformación de humanos en tigres, el arrancarle la cabeza o el corazón a alguien, volverle a pegar su miembro o el de otra persona y que vuelva a vivir, los poderes y los objetos mágicos de los sacerdotes, taoístas, budistas o confucianos, anacoretas y mendigos. Pero en tales vertientes se urde una crítica a la corrupta burocracia que opera en la administración del poder y en la impartición de la justicia, tanto en la tierra como en el ámbito de los muertos. Mas lo que descuella, cuando no solo se trata de un malabar de la imaginación, es la moraleja, ideal, ingenua y maniquea, que su alegoría implica. Si los cuentos son una forma de sermón o de recordatorio, teológico y gnoseológico, sobre las fuerzas del bien y del mal que se debaten a través de sus cohortes y manifestaciones, son también maneras de destacar los designios inamovibles de la voluntad divina, y la venturosa suerte de los que en vida fueron buenos. Es decir, de los que supieron vivir en la piedad filial y en el justo medio, que cifran, por ejemplo, las doctrinas confucianas en torno al concepto de lo que tiene que ser el hombre superior. Será educado y justo. Poseerá la virtud como algo imbricado en su naturaleza y permanecerá siempre en el justo medio. Esta idea del justo medio indica la necesidad de moderación en todo, hasta en lo bueno. No sorprenda entonces que las conductas de los personajes sean definidas por emociones, pasiones o posturas que los tornan arquetipos de una sola pieza: la bondad, la maldad, la venganza, la envidia, los celos, la imprudencia, la abnegación. La Biblioteca de Babel expresa ciertos gustos literarios de Borges y al unísono devela algunos abrevaderos de su escritura. Al observar los presagios y las reuniones oníricas que se suceden en los cuentos del invitado tigre, es imposible no evocar, por ejemplo, la susodicha historia de los dos que soñaron, que Borges corrigió e incluyó en la segunda edición impresa en 1954 de Historia Universal de la Infamia, 1935, que narra la suerte de un hombre que despilfarró su herencia, a quien le es revelada la oscura ruta de su destino en medio de un sueño que lo induce a viajar del Cairo a Isfahán, donde inesperadamente escucha el sueño de otro hombre en cuyo meollo ve el punto exacto en donde el problema de su vida se resuelve. O el caso del sueño de Pao Yu, donde un hombre, en un sueño, se encuentra a otro que es él. Por ende, prefigura a El Otro, el libro de Arena, 1975, donde Borges, envejecido y en un sueño, se encuentra con otro que es él de jovencito, en un sitio que es a la vez dos lugares y dos tiempos distintos. Invitado tigre, de Pu Sun Ling, con traducciones del inglés al español de Isabel Cardona y Jorge Luis Borges, más un prólogo de este, es el número 12 de la serie La Biblioteca de Babel, de Ediciones Ciruela, impreso en Madrid, año 1985, con 112 páginas. Estampado en un gran jarrón, fue acusado de decir ya te amo, Owatingipon Chonki. El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así: ya te amo, Owatingipon Chonki. El chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así: ya te amo, Ogotingipon, Chonky, Mustan, Lico, Cao. Cierto día que pasaba el emperador, el chinito le gritó: ya te amo, Ogo Chingui, Yang, Chong, Chong. 100 puñales apuntaron a su corazón, pero él pidió perdón: ya te amo, Ogo Chingui, Yang, Chong, Chong. Con clemencia a sus guardias ordenó le concedo la existencia, mas no sale del jarrón. Por 1000 años el chinito se quedó allí y jamás volvió a decir: ya te amo, Ogo Tingui, Pon Chonki, Hala, Nitz, Telo, Telo, Mojotiki, Uu. Historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges. El historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso. Cuentan los hombres signos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa. Y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo, y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo a punto de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó a buscar y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque allí está mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán,